A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del quinteto del bandoneonista Carlos Boon, presentado en programas anteriores, pero esta vez en su reciente CD grabado el 31 de agosto del año pasado. Pareciera que Boon no tuviera miedo a las adversidades de los últimos años y la falta de difusión del tango. El bandoneonista pareciera ir por la vida con un espíritu triunfador y siempre adelante. Escucharemos primeramente este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo con una visión vanguardista de este arreglo que hizo Bono para este tango de los autores ya nombrados, Los Mareados. Yo veo tocar a Carlos Boon y además de tocar de maravillas, lo veo como un músico distinto a todos los bandoneonistas, mientras la mayoría de los bandoneonistas generalmente están metidos en el tango que tocan, en su contenido dramático de la letra. Sus caras están demacradas, como si sintieran en carne propia la agonía de Margarita Gautier, por poner un tango de ejemplo. Mono siempre está con su cara sonriente, como degustando cada nota que sale de su bandoneón. Ahora un tango del propio Mono, Remil. Carlos Mono nació en la localidad de Junín, en el norte de la provincia de Buenos Aires, el 31 de agosto de 1942. Estudió bandoneón de niño en su localidad natal. Más tarde viaja a Buenos Aires para profundizar sus estudios con el maestro de maestros de bandoneones, Marcos Madrigal. Integrará luego las más importantes orquestas contemporáneas de tango, como Alfredo Gobi, Horacio Salgán, Osvaldo Bendillero, Julián Plaza, luego solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de La Plata. En los últimos años, por largo tiempo, fue bandoneonista de la Orquesta de Attilio Stampone, a quien lo vimos en su actuación en Santiago de Chile por los años 90. Ahora Carlos Mono, en un tango del guitarrista del quinteto, de Edgardo Acuña Urbano.

volvemos al disco de Buenos Aires 22, nombrando los integrantes del quinteto: bandoneón, dirección y arreglos, Carlos Bono; Aldo Saralegui en el piano; bajo, Guillermo Fernández; Matías Grande en el violín; Edgardo Acuña, a quien nombramos, en la guitarra. Bono es un artista cotizado en los 5 continentes, ya que viene y va de aquí para allá, de allá para acá. No para de viajar. Incluso en programas anteriores lo nombramos actuando en las obras de Piazzolla, solicitado nada menos que por el violinista holandés André Rieu. En el final, un tango de Bono, que también es el título de su CD, un curioso título: Ni chicha ni limonada. Si Dios quiere, estaremos reunidos en un nuevo tango el domingo venidero, conociendo toda la actualidad del tango en el siglo XXI.